Segura, y que para calmar los celos hay una cosa segura: la ramita de cilantro mezclada con hierba cura. La ramita de cilantro mezclada con hierba cura. Ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro. Cúrame la amargura, que es una cosa muy dura, porque yo me desvelo con estos malditos celos y yo no encuentro consuelo. Que solito me espanto, y si tú puedes curarme, oh ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro. Ay mamá, este es un sabor de vacina. Se olvidan, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, cúrame la amargura, que es una cosa muy dura, porque yo me desvelo con estos malditos celos y yo no encuentro consuelo, porque solito me espanto. Y si tú puedes curarme, oh ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro, ramita de cilantro. Este es un sabor. El que no baila con esto es porque tiene muerta